Los Desiertos de Madrid, formados en 1979 por Carlos Carrero a voz e baixo, Luis Carrero a voz, guitarra rítmica e coros, Arturo Miño a guitarra solista e Agustín Fraile a batera e coros. As orixes comezan cando Luis e Carlos, de 17 e 15 anos respectivamente, e sen ninguna formación musical, sentíanse entusiasmados polos sons dos 60s e as novas tendencias que comezaban a aflorar polas emisoras da radio en 1977. Tras un primeiro proxecto chamado Yuca, xurden Los Desiertos. As cancións que comezaban a compor, como Si tú fueras como yo, No estoy tranquilo, Es la hora ou El gafe, grabábanas cunha escasa calidade de son. Aínda así, tiveron o valor de mandarlas a Gonzalo Garrido, un famoso locutor dunha non menos famosa emisora de radio, Onda 2, quen lles animou e radiou con certa frecuencia as súas pezas musicais no seu mítico programa de radio Dominó. En 1981 pisan por vez primeira un estudio de grabazón en Boadilla del Monte, o estudio Track, donde registran precisamente a peza que imos de ouvir, El Verdugo, y esta outra, Traicionar. Los Desiertos, no ano 1981, pisando por primeira vez un estudio de grabazón, o mítico Track, e grabando, entre outras cancións, esta maqueta, Traicionar. Grazas a estas pezas, tiveron acceso a outros programas de radio onde estaban locutores famosos, ou se míticos tamén, como Juan de Pablos, Julio Ruiz ou Jesús Ordovás. Chega o outono do ano 1982, Paco Martín, o mítico creador do selo MR, ofreceulles un contrato para gravar dous LPs, onde senón, en MR. Non o duvidaron un instante, e para mellorar a súa calidade, puxeron a Arturo Miño, un dos integrantes da banda, ao mando dos controis técnicos, fichando a José Manuel Gamboa como substituto na guitarra solista, un experimentado guitarrista de corte flamenco. O certo é que a relación con MR termina en xaneiro do ano 1983 únicamente coa grabazón de dúas pezas, El Ángel Caído e esta que imos subir de seguido, El Elixir. Los desiertos con El Elixir en 1983, grabando esta canción para un mítico disco compilatorio de bandas do selo MR, xunto a Mermelada, Danza Invisible, Los Pistones, Episodio e outras formacións que tiveron a ben a xente de MR lanzar cando todavía eran moi moi descoñecidas naquel mítico primeiro compilatorio Maquetas e este segundo co número de teléfono así na portada da compañía MR, 4473910. O feito de non poder intervir na produción das pezas nin na súa selección, sumado á prohibición de tocar en directo, levoulles a rescindir o contrato, din as crónicas, de mutuo acordo en abril do ano 1983. Nese mesmo ano tamén se separa. Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas. E agora na edición número 110 de 80 vinilos por hora, unha banda de Canarias constituída como consecuencia dun latrocinio. Los Diplomáticos. Los Diplomáticos de Canarias, creados no ano 1989, logo de que a banda Afán de Lucro antigo grupo dun dos componentes desta formación, Pedro Guijarro, roubaralles todos os instrumentos no local de ensayo. Así naceron Los Diplomáticos, que comenzaron a gravar cunha casete Tascam de 4 pistas e un montón de ideas a esgalla. Moi pronto uniuse Queco ao proxecto e gravouse un primeiro caseto demo, grazas ao que gañaron o concurso de grupos de Canarias en 1990. Graban a súa primeira peza, El perfume de la nostalgia, e comezan a apostar por un pop guitarreiro con guiños ao rock, ao blues, a música disco-funk dos anos 70 e outras servas. E chega en 1990 a publicación de dúas pezas nun LP recompilatorio titulado Canarias me suena, volumen 2, no que se incluía precisamente esta peza que imos ouvir, Luna amante, composta pola banda, polos Diplomáticos, un día antes da gravazón da mesma. Así que ten o seu mérito. Realmente esta peza que ouvimos cun son non moi bom, pero que pensamos interesante radiar aquí. É complicado atopar pezas desta formación. Mas aínda podemos saber como soaban en directo, como por exemplo neste rexistro dun concerto na sala Revolver de Madrid un 25 de maio do ano 1995. Todas as lenguas, todas as lenguas que el mundo entiende, abandonadas ante el mar, tan solo soñar. En un invierno que escupe el fuego, o en un infierno que se congeló. Nunca me han dicho, nunca he sabido dónde vive la pasión. Miradas de todos los tipos tras de mí, yo no puedo sino sonreír. Errores fabulosos por conquistar, no los quiero rechazar. Sobre caballos salvajes, en tierra sin latitud, será la hora del amor, será la hora del corazón. Que cierren las fábricas, es la hora del corazón. Todo el mundo sueña la misma leyenda. Arden las banderas, es la hora del corazón. Todo el mundo vive la última frontera. Sobre la arena de una sola playa, no habrán castillos nunca más, solo la labia de un volcán. Entre montañas sin nombre, en mares por descubrir, será la hora de decir adiós, será la hora del corazón. El peso del desprecio se descifró, hundido por el peso de la pasión. Los niños van delante, nunca jamás, yo me sentí dulce más. Sobre caballos salvajes, en tierra sin latitud, será la hora del amor, será la hora del corazón. Cierren las fábricas, es la hora del corazón. Todo el mundo sueña la misma leyenda. Guardan las banderas, es la hora del corazón. Todo el mundo olvida la última frontera. Que cierren las fábricas, es la hora del corazón. Todo el mundo sueña la misma leyenda. Andan las banderas, es la hora del corazón. Todo el mundo olvida la última frontera. Thank you. Los Diplomáticos de Tenerife, en Canarias, con fuertes influencias do pop guitarreiro, con guiños rock y con ídolos como Lou Reed, Rolling Stones, Beatles, The Smith, mesmo La Mode ou Nacha Pop, que forman parte da influencia dos sondos diplomáticos naqueles momentos. E aquí os tiñamos en directo un 25 de maio do ano 1995 na Sala Revolver de Madrid, con esta peza titulada La Hora del Corazón. En 1995, Los Diplomáticos gañan o premio do programa de radio Explosivo sin el té, premio a mellor canción, coa peza que imos subir agora, pero en versión actualizada. ¿Dónde está la inocencia? Estuvo mucho tiempo lloviendo. La suave caricia del recuerdo en mi cama caliente. Tan lejos en la distancia y todavía lo llevo dentro. El viento sopla como una armónica en la noche oscura hacia el sur. Es una buena excusa para cantar. ¿Dónde estás? La inocencia. ¿En qué lugar se nos pudo escapar? ¿Dónde estás? La inocencia. ¿En qué lugar se nos pudo escapar? Gingerlin abre sus labios en los carteles del cine. En la calle La Rosa ya se puso el sol. Volví a pensar en escapar en busca de la excitación. Lo volví a dejar para después de la siesta. Caen las horas sobre el mar en forma de granizo. Sobre mi casa no cae ningún meteorito. ¿Dónde estás? La inocencia. ¿En qué lugar se nos pudo escapar? ¿Dónde está la inocencia? ¿En qué lugar se nos pudo escapar? Dónde está la inocencia, que en 1995 foi a peza gañadora no programa de radio Explosivos en el TEM. Levou o premio a mellor canción. O sea que ouvímola nunha versión renovada do ano 2012, grabada nos estudios Multitrack. E a verdade é que nestes momentos de realización do programa aínda non podo saber exactamente se isto está publicado en disco compacto. Existe isto en disco compacto? A ver si saímos de dúbida. A mí realmente me parece algo de moita calidade. E celebro que uns cantos anos despois, xa no ano 2012, publicaran todo isto e con un son pues, estupendo, como que realmente se merecen. Hai un certo lío, estou vendo en YouTube coas pezas de Los Diplomáticos de Canarias e Los Diplomáticos de Colombia, que é outra banda homónima, pero que non ten nada que ver. De feito, se procurades música deles, pois aparecen pois, esa listase de novas pezas grabadas no estudio Multitrack no ano 2012, con un sonido estupendísimo, pero asignadas a suscripción de a formación colombiana. Entón, aquí xa me perdo, non estou entendendo absolutamente nada. A ver se alguén me explica isto. Nos vamos a escutar a música de Los Diplomáticos, pero de Canarias, como esta peza titulada En los 70. Enséñame qué debo hacer. ahora la vida es mucho más difícil que en los 70. Ahora la vida es mucho más difícil. Ahora la vida es mucho más difícil. Ahora la vida es mucho más difícil. Ahora la vida es mucho más difícil. Ahora la vida es mucho más difícil. Ahora la vida es mucho más difícil. Ahora la vida es mucho más difícil. Ahora la vida es mucho más difícil. Los diplomáticos de Tenerife, Canarias. Non confundir con los diplomáticos colombianos nin con os diplomáticos de Monte Alto, en A Coruña. Este es, a verdade, que non os coñecía, teño que decir, estuvo aprendendo moito realizando este programa, porque ese recorrido obrigatorio por o abecedario que nos marcamos desde hai xa 64 edicións nesta enciclopedia musical estatal dos anos 80, nos van descubrindo bandas que non sabíamos deles, e unha destas son los diplomáticos de Tenerife. Durante o transcurso da produción deste programa, pues vamos coñecendo algún dato máis. Por exemplo, en la revista de canarias.com atopamos un dato interesante, e é que no ano 2011, efectivamente, los diplomáticos editan o seu primeiro CD, un disco xa completo, grabado nos estudios multitrack, con canciones de anota de toda la vida e algunhas novas. Non podemos distinguir cal e cal, pero imos a seguir disfrutando destas estupendísimas cancións. Por exemplo, esta que leva por título Berlín. Las 5 en el reloj. Bueno, bueno, qué barbaridad lo que hay aquí. Son los diplomáticos de Tenerife en Canarias. Y bueno, vamos a seguir a pista. ¿Quién publicó este disco compacto? Sabemos que fue grabado en los estudios Multitrack, no año 2012. Y en ese CD hay canciones antiguas que recuperaron y temas nuevos. Bueno, pues a ver si aparece ese disco compacto. Acerto que en los sitios más emblemáticos de procura de música, en Discogs, non aparece. 80 vinilos por hora. Unha producción imaxinaria. E agora, na edición 110 de 80 vinilos por hora, Los Discretos de Granada. Los Discretos de Guadix, Granada, trío formado en 1981 por Juan Manuel Ferriz a voz e guitarra, Juan Caballero a voz e baixo e José Miguel Buendía Bonju a batera. Como calquer outro grupo, tiveron que buscar a vida ensayando en casas particulares, locais prestados ou mesmo na estación de Guadix. En 1985 ganan unha desas edizós do concurso de pop rock de Cieza, en Murcia, con bandas como Gorky Park, Catálogos Convincentes e Escoria Oriental como bandas finalistas. O premio, como non podía ser menos, consistía en gravar un single que incluía a peza que vimos de Ubir, Juegan a Desaparecidos e Stouter titulada Si es así. Si es así, a cara B do single Juegan a Desaparecidos, publicado por Tubos Cape Records en 1986. Son los discretos de Guadix, Granada. Esta última peza, unha denuncia dos abusos cometidos polas dictaduras do cono sur americano, especialmente os desaparecidos de Arxentina e as súas nais da Praza de Mayo. Foi grabado nos estudios Musigrama de Madrid no ano 1986, co patrocinio do Concello de Cieza. Unha banda que participou en diferentes programas de radio daqueles tempos, como non podía ser menos Radio 3, no popular Diario Pop de Jesús Ordovás, ou mesmo no querido e estimado Tiempos Modernos de Manolo Ferreras, que marcou toda unha época na canle 3 da Radio Pública Estatal Española. Unha das actuacións máis lembradas de Los Discretos foi a protagonizada con motivo do concerto reivindicativo OTAN No Bases Fuera na Facultade de Granada en 1986. O mesmo ano, no que deixan un tema no single recompilatorio correspondente ao número 3 do fanzín 27 puñaladas. A contribución de Los Discretos para este single e para este fanzín era esta peza, El Último Viaje. Y esperando que llegue la ocasión, pisando el acelerador, estoy ahogándome en sudor. Lo veo a lo lejos un destello gris, y ya sé, y sí sé que va a subir, que va a subir. Su historia de acné juvenil, de fines baratos, de amor sin porvenir. Me ha contado que quiere huir, papá no lo sabe, pero ha llegado hasta el fin. Le he mirado a los ojos y el destello se ha vuelto una lágrima sin. Le he mirado a los ojos, no creo que va a morir. Yeah, yeah, yeah, yeah. Destello se ha vuelto una lágrima sin. Le he mirado a los ojos, creo que va a morir. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mire sus cosas al asiento de atrás. Ella llevaba razón, era su viaje final. Tal vez su muerte fue un error, pero el destello gris me enloqueció. Sus gafas rotas en el asiento de atrás parecen, parecen no quererme mirar. No, no, no, yeah. Thank you. Los Discretos de Granada no ano 1986, nun EP colaborativo dentro do fanzín 27 puñaladas, con esta peza participaban eles, titulada El último viaje. Grabaron varias maquetas, aínda que a máis destacada delas é a que produciron no ano 1987 con nada máis e nada menos que a participación creativa na produzón de Manolo Tena. Non hai tempo para moito máis, así que nos despedimos con eles e para a semana que ven retomamos, que son un grupo moi interesante. Búscame, se chama peza, e eso, vos convidamos a todos a procurarnos na vindeira edición de 80 vinilos por hora. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo, como sempre, André Pequeno Monstro. Todos os programas en 80 vinilos con número.blogspot.com. Até a semana que vem. foi 80 vinilos por hora, unha producción imaxinaria.